Si la cosa funcionó la temporada pasada, debes intuir que este sonido significa que Sueños Orgiásticos vuelve a Moncada Radio todos los viernes, como siempre, a partir de las 10 de la noche, porque somos gente de costumbres. Sueños Orgiásticos en 104.6 FM, orgiásticos.com. Buenas noches, bienvenidos otra semana Sueños Orgiásticos, 104.6 FM, moncadaradio.com. Esto es, ya sabéis, Sueños Orgiásticos, estamos diciendo. Y bueno, estamos aquí reunidos en otro de estos viernes a partir de las 10 de la noche, como siempre, para hacer otra de estas emisiones radiofónicas que se supone que tiene un cierto contenido humorístico, llamémoslo X, ¿vale? El caso es que tenemos otro programa, otro de estos programas, digamos, normales, ya estos programas son bastante habituales, en el cual tenemos como invitado, colaborador, para hacer ahí el relleno de estudio. Tizona, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, me llena mucho eso de ser el relleno de estudio. El relleno de estudio me llega. Sí, es algo importante. Bueno, supongo que no hace falta que digamos qué piensas traer hoy, ¿no? Porque, bueno, dilo. Sí, ya lo sabes. Bueno, pero todo el mundo lo sabe. Traigo noticias de las cuales, o no, tienes que seleccionar, por cierto, porque hay tres. Ah, sí, bueno, luego hago una criba y coge los dedos. Vale. Ya sé las dos que quiero coger, porque es que hay una que ha salido mucho en la tele, entonces mejor las otras dos, que son un poco más raras. Vale. Bueno, el caso es que, al margen de tener con nosotros a Tizona, pues bueno, ya sabéis que tenemos también con nosotros a Jordi, si acaso no le ha pasado nada, o sea, esta vez en el banco. Últimamente viene siendo costumbre. Sí, es una semana sí, una semana no, en principio hasta le tocaría que le pasara algo, esperemos que no. Nos traerá uno de sus deportes extraños, cómo no. Esta semana, espérate que tengo que mirarlo, lo tengo que leer porque no es un deporte. Snorkeling. Sí, es el deporte extraño de esta semana. Luego te explicará Jordi qué te iba a poner. Iba a poner un texto subtitulado con lo que viene a ser el deporte, pero así te sorprendes tú mismo. O sea, es un deporte un poco escatológico, un poco cerdo, ¿vale? Eso va bien. Sí, es que es un deporte cerdo, ya te lo estoy diciendo. Bueno, el caso es que traeremos a Jordi con uno de sus deportes extraños y aparte para que pues nos hable un poco de la actualidad deportiva. Lo que viene siendo todas las semanas con Jordi, todas las semanas que coge el teléfono, obviamente. Porque las que no, pues no puede ser. Aparte de eso, tendremos con nosotros a Road, en principio, si es capaz de coger el teléfono, porque creo que también ha recibido un botellazo esta tarde. Llevo como dos días intentando contactar con él casi sin poder, no sé. Creo que le han dado otro botellazo, con la botella vacía de cerveza, obviamente. Y bueno, esperemos que, supongo que al final del programa, seguramente se atreva Marco a criticar pues lo que estamos haciendo, ya que como su vida es muy insulsa, pues de alguna manera tiene que llenarla. Entonces, si él cree que puede criticar un programa que él no podía hacer, ni esforzándose durante 10 años, porque bueno, no podía hacer cualquier cosa que no fuera salir de Ripollet, pues vamos a creerle y vamos a decirle que sí que puede hacerlo. Aparte de eso, pues un programa normal, un poquito de música, aunque esto no es un programa musical, una esa frase célebre, el tarot orgiástico, vamos, lo que viene siendo habitual. Tampoco nos vamos a romper aquí los cuernos, porque no es productivo romperse aquí los cuernos. Simplemente recordar la página web www.orgiasticos.com, www.orgiasticos.com, en la cual pues ya sabéis que os informamos de cuándo subimos un programa nuevo, si se cancela alguna emisión y todas estas historias. Por cierto, tenemos que actualizar los espacios de los colaboradores. Tizona, lo digo porque la gente ya no me cree. Tengo menos credibilidad que José Luis Rodríguez Zapatero y eso hay que ganárselo a pulso, ¿eh? O sea, no. A ver, primero, dudo que en el caso que actualice entre alguien a mirarlo. Es que sí, hombre, tú tienes muy mala fe. Eso como punto uno. Segundo, no sobra el tiempo. Tercero, pactamos que la renovación de espacio era una prima. ¿Qué? En mi sueldo. ¿Qué prima? Y si no veo ni el sueldo base, ¿cómo quieres que vea la prima? Hombre, pues la prima sobre el sueldo base es un 15% del sueldo base. O un 30%, si quieres. Pero si no tengo sueldo. Ah, bueno, un 30% de cero sigue siendo cero. Pues por eso me va, ¿no? ¿Has visto? No aceptas la prima. ¿Y si es del 60%? ¿De cero? 80. ¿El 80% de cero? Te cuadriplico el sueldo. No. Vale, bueno, da igual. Por cierto, también informamos de que la emisión de este programa, debido a problemas ajenos a la temática del mismo, ¿vale? Es un problema de horario, es unas cuestiones que tengo que resolver. En principio acabará sobre un cuarto de hora antes, ¿vale? En las 11:15. Lo sentimos, Mario. No queremos ser impuntuales, no queremos ser informales. Bueno, informales sí, porque informales esto. Pero bueno, queremos ser más serios esta temporada. Pero bueno, ha surgido un pequeño problemilla que no tiene mucha importancia. No se ha muerto nadie, tampoco hay que dramatizar. Pero bueno, acabaremos un cuarto de hora antes. Le pido disculpas, Mario, no a la audiencia, porque yo sé que a la audiencia, pues el hecho de que acabemos un cuarto de hora antes le puede resultar un grave alivio. Un gran alivio, no un grave alivio, porque los alivios no, nunca son graves. Es un gran alivio, porque es un cuarto de hora antes que te libras de nosotros, ¿no, Tizona? Ya ¿qué está. Que si sigues aquí, vas a estar hasta las 11:15 así, explicándote, ¿sabes? Bueno, ya sé, nuestra audiencia se merece una explicación, digo yo. No, mamá, Mario. ¿Y alguien más, no? Digo yo. Digo, a la gente de Badalona, si nos escucha. Hombre, los negros, judíos y no, pero, todo esto, ¿no? Pero últimamente tenemos audiencia por Badalona. Tony, Paco, por todo, compañía. Sí. Tony, si nos estás escuchando, no llames, por favor. Y Paco, tú tampoco. Pues quería hacerlo. Bueno, he estado con ellos Tony, esta tarde y quería hacerlo. Tony, te tengo muy, muy escuchado y muy visto. Ya. ¿Qué puedes contar? ¿Que estás trabajando en un Passion Company? ¿Y eso a quién le importa? No, es que... Ya estamos revelando datos confidenciales. Bueno, no, trabajo en un Passion Company, pero no voy a decir cuál, ¿vale? Si tú lo quieres decir, yo no me hago cargo de tu opinión. Da igual. No lo voy a decir. Vale. Bueno. Vamos a preservar su intimidad. Vale, saludos, Tori. Y Paco, y bueno, el largo etcétera de los cientos de personas que, o miles que nos están escuchando. Bueno, el caso es que el programa de hoy, Sueños Orgiásticos, es momento de que empiece, ¿no? Porque estamos a viernes 30 de octubre, por cierto, no lo hemos recordado, por si alguno no vive en este mundo, está, no sé, un poco perdido, no ve las noticias, no lee los periódicos, no trabaja, porque hay mucha gente que no trabaja. Sí, se ha despertado ahora. Sí, y lleva 3 días durmiendo, o 3 siglos, estamos en el... Yo hay días que he salido de fiesta... He llegado a mi casa a las 9 de la mañana y he dormido hasta las 9 de la noche del siguiente día. Esto es verídico real. Esto estás enfermo, lo sabes. Además, me pasó hace 2 o 3 semanas, no hace mucho. Entonces, me desperté para ver el Barça. Estás un poco enfermo, lo sabes, ¿no? Eso es algo curioso. Bueno, tú tenías muchas ganas de ver el Barça y como no se te pasaba el tiempo, dices, bueno, duermo 36 horas del tirón y así ya... Fueron 12 o así. Llegaron 9 de la mañana a mi casa. Ah, vale, pero es que pensar que decías que no te despertaste hasta las 9 de la noche del otro día. O sea, llegaste un sábado por la mañana y no te despertaste hasta el domingo. Hombre, lo que sí he hecho ha sido acostarme un domingo al mediodía hasta el... Vienes por la mañana, eso se lo he hecho. Que también es bastante fuerte, aunque, pero es que lo que me habías dicho de las 30, yo digo, he calculado 36 horas, digo, este chaval no está en lo que tiene que estar. Pero bueno, eso no interesa mucho. El caso es que podría haber cogido otra, cojo esta porque es la primera que se nos ha cruzado. Porque es que ahora, cuando empieza el programa y eso, antes de entrar en temática, en lo que viene siendo duro, pues me gusta hablar de, no sé, de cómo está el mundo, ¿no? Para que la gente no se piense que estamos fuera, no sé, o que esto es grabado, que lo hicimos hace 30 años y se está emitiendo ahora, no. Esto se está emitiendo el viernes 30 de octubre del año 2009, tercer milenio después de Cristo, siglo XXI. y está comprobado totalmente. No sé, porque la semana pasada, por ejemplo, hablamos de un tema un poco que ha crispado bastante a la gente con Load, y es el caso de la censura. Bueno, censura tampoco es censura, es la calificación como X de la sexta película de la saga Saw. Saw 6, la sexta es Saw 6, no tiene un nombre de estos complicados, en eso son aplicados la saga. Y bueno, hablamos de eso y bueno, Rowe no sacó muchas conclusiones, bastante le costó hablar del tema, pero... Eso es Rowe, hay que tenerlo en cuenta. Pero bueno, fue un tema que dices, es polémico hasta cierto punto. Pero esta semana vamos a meternos hasta la cocina ya, vamos a liar la parda, porque si se ha hablado mucho de esta semana de algo, la verdad es que lo siento por nuestro queridísimo César Arrizabalaga, alcalde, del cual pues que consideramos su buena reputación hasta que se demuestre lo contrario y caiga pues como su amigo o su colega de profesión, el alcalde Bartomeu, ¿cómo era? Bartomeu... No me acuerdo ni si su apellido, Bartomeu, vale. Nuestro colega Bartomeu. El de Santaco. El de Santaco, la madre de Manet. Sí, para pero, dejarlo claro. Ha sido curioso, ¿no? Que claro, yo antes hablaba de... Se oía hablar de la corrupción en Marbella, que de eso también se puede hablar en el programa, pero bueno, como ya está muy visto y está muy un poco bastante lejano, dices, vale, pero acaban de tener al alcalde aquí de Santa Coloma, del PSC, ayudado con gente del puyolismo más fuerte. Y esto ya empieza... No queremos decir nada, ¿eh? No queremos decir que el señor alcalde esté pringado en algo. El de Moncada y Leixac, ¿eh? Es una persona muy honorable, muy respetable, muy grande, en todos los sentidos. Pero, no sé, ¿qué piensas tú? ¿Cuánto mide? ¿De qué? ¿De alto? De ambos. No sé. Da igual, no nos vamos a meter aquí. César. Señor Don César Arrizabalaga, estamos muy orgullosos de su gestión y de que tenga levantada toda la calle Mayor. Venga, va, di. ¿Algo más? No, pero ¿qué piensas tú del caso de Santa Coloma? No de nuestro alcalde omnipotente y grandilocuente y todo lo que... Yo sé que aparte de Santa Coloma, Garzón se está metiendo con Badalona ahora, entonces es posible que la semana que viene estén en cabezas por ahí. Hombre, es posible. Por mi barrio. Bueno, no. Por mi barrio no lo creo, ¿no? Porque en mi barrio político dudo que vivan. Pero... Sí, eso te iba a decir. No creo que gestione de Yefía, pero bueno, afecta. El de Santa Coloma vivía en Pedralbes. Tenía residencia. Hombre, empedrado, o sea, soy alcalde de Santa Coloma, pero vivo fuera de Santa Coloma. No vaya a ser. No quiero estar con la chusma que gobierno. Sí, sí, es muy así. Sí, sí. En plan, yo gobierno, pero a mí no me toquéis, por favor, ¿sabes? Sí. Señor alcalde, que la calle toda está jodida. ¿Qué calle? Si yo no pasa por ahí. Hombre, eso ya sería el primer índice de sospecha para pensar que el alcalde está impregnado con algo. Bueno, por suerte nuestro alcalde sí que vive aquí en Moncada, ¿eh? Vive en Moncada Nova, en la zona, digamos, rica, pero sí, vive en Moncada. No. No vive en Bifurcada, ni en la... No va aquí en la Valentina, no lo veo yo. Es que en la Valentina es un barrio pequeño. Bueno, da igual. El caso es que... Pero la Valentina es un barrio como tal. Eso, sí, está eso... Se llama La Ribera. Oficialmente es el barrio de La Ribera. Es que yo... Se llama La Valentina por la fábrica. Ya, por eso. O sea, me dicen el barrio de La Valentina. Yo, pero sí, es una fábrica con cuatro casas al lado. Han puesto las cuatro casas para decorar a la fábrica, ¿no? No sé. Bueno, pues eso, que... Pase lo que pase, que nosotros estamos aquí y que depende de lo que pase, es consciente de que puede ser que esta sea nuestra última visión en Moncada Radio. A lo mejor la semana que viene esto es una ciudad sin ley. Que vamos a presuponer que las cosas se están haciendo bien y aquí nuestro queridísimo alcalde, don César Arrizabalaga, así como el director de Moncada Radio, Luis Maldonado, Mario Zañedo y toda la gente que pueda tener un mínimo de poder en este pueblo, aunque bueno, en el sector de la comunicación es otra cosa, son decentes. Vamos a pensar que son decentes, porque todo el mundo sabe que los políticos, por norma, son decentes. Sale alguno que se extravía. Algunos. Sí, por norma son Ricardo Costa. Por norma son decentes. decentes. Yo confío mucho en la política. Todos los políticos de este país. No, yo en los de Moncada. Con que haciendo este programa confías en el alcalde de Moncada, ya vale. No, pero confiamos en Mario. Sabemos que... que él es bueno, él nos salvará. Sabemos que Mario tiene poder limitado, pero no lo usa para llenarse los bolsillos. Hombre, tampoco... tampoco creo que los sueldos aquí... sí, pero bueno, ¿qué quiere decir? Ni que la cosa esté para... Pero Mario, algún día si te planteas tu carrera política... Pongamos el caso de que hay un caso de corrupción en Moncada, que no lo creemos, por Dios, ¿cómo lo iba a ver? Por favor. Si te presentas tú alguna candidatura, pues nosotros podríamos estar en tu equipo de gobierno, o como mínimo nos regalas Moncada Radio, no sé, podríamos ser director y subdirector o algo. Bueno, tú te lo vas pensando, ¿eh? Te lo dejamos ahí, tú te lo vas pensando. Bueno, seguimos ya, porque la verdad es que lo del el tema de debate de cada semana es algo escabroso, ¿eh? La verdad es que nos estamos metiendo ahí... ¿Dónde lo toca? Sí, la verdad es que algún día lo vamos a salir. Tenemos que pensar que la policía está allá arriba, o sea, algún día nos salimos de aquí. Sí, sí, o sea, nos encierra. El alcalde, no sé si tiene mala leche o qué, pero... Hombre, aparentemente no. Pero se supone que no debería aparentarlo, ¿no? Porque si no, no sé, parece una persona afable. Es un poco... No lo voy a decir, lo digo... Dilo, que lo está deseando. Es un poco como Papá Noel, me recuerda, y, no, por lo afable que es. Y, no sé, es una persona carismática, creo. A ver, que tampoco es que hable con él todos los días, pero... Las palabras que... iba a emplear, mejor me acuerdo. Porque. Aunque a mí no me afecta, ¿no? Porque. Bueno, a mí tampoco. Yo vivo en este pueblo, pero no me pueden detener porque decir que el alcalde me recuerda a Papá Noel. O sea. O sí. O quizá lo es. Ah, podría ser. Eso explicaría muchas cosas. Creo. Claro, porque era yo el primer niño del mundo al que le daban los regalos en Navidad. O eso creía. Pues tendría su justificación, ¿no? Salían los niños de África y dicen, no llega, claro, que de Moncada a África hay un rato, ¿eh? Hay un rato. Y bueno, yo que estoy... que sí, que se acabó el tema ya. Que vamos a por otra cosa mejor. Porque no, estamos metiendo la pata un poco más adentro ya y ya te digo yo que es que no salimos. Pero por llamarle en tapando la alcalde, no creo que... eso favorece para sus votos y eso... Hombre, si se presenta haciendo un anuncio de Coca-Cola... Hombre, tú lo ves en un meeting con su sombrerito rojo, con la bolita blanca... Lo curioso es que... Lo curioso es que me lo estoy imaginando. Tirando regalitos a los niños. Me lo estoy imaginando y... bueno, da igual. Que no, que da igual. Vamos a ponernos serios, por favor. No, ahora no pega, ahora no. Vale. No existía Papá Noel en la época de Gladiator. Bueno, en la que se hizo la peli sí, pero en la que nos intenta contextualizar, ¿vale? Esto quiere decir que sí, señores, ha llegado la hora de la frase de la semana. Esta semana he traído dos. ¿Cuál te gusta más, Tizona? Elijo la que tú digas. Si me gusta más, claro. Si no, elijo la otra. vas a escoger la que te salga, ¿no? Venga, va. Es que no lo tengo muy seguro. Yo diría que la primera me parece un poco más maja. Pero la segunda la primera. Yo me quedo con la segunda. Ya que estamos metidos es que es eso. En temas de mierda, vamos a llenarnos de mierda. Vamos a moderarnos, ya que hoy nos hemos pasado un poquillo. Vamos a llenarnos de mierda. La segunda, que me gusta. Bueno, va. Vamos a hacer la segunda porque ya que te he pedido el voto, pues, para que esto parezca una democracia. Digo, este programa, ¿eh? Porque en este pueblo hay una democracia muy consolidada. Un banquero... es alguien que te deja su paraguas cuando hace buen tiempo, pero en cuanto empieza a llover, te exige que se lo devuelvas. ¿Qué? Es profunda, ¿eh? Me gusta, me gusta. Es muy sutil. No, sí. No se entiende el mensaje. La repetimos. Un banquero es alguien que te deja su paraguas cuando hace buen tiempo, pero en cuanto empieza a llover te exige que se lo devuelvas. La frase, nos hemos olvidado el nombre, pero está firmada, perdón, la pronunció Madonna. Sí, la tía esta que canta. Espera. ¿Me estás diciendo que la frase célebre de esta semana es de Madonna? Oye, ¿qué pasa? ¿Qué mierda es esto? Pero, oye, la frase está bien. Tenemos a Madonna como intelectual ahora. Hombre, ella no sé qué pretendía con la frase. Hombre, la frase tampoco es muy lineal. La podrías haber dicho tú o yo. O incluso, si me apuras, si tuvieras perro, tu perro. Quizá lo hubiera podido decir. Pero que no quita que eso no sea verdad. ¿Qué pasa? Que ya le quita veracidad. Ya como es Madonna, ya no te gusta. Sí. Si pone que la ha escrito Oscar Wilde, por ya, pues ya es la polla. No digas polla a estas horas. Si no hay niños. Pero está feo decir polla. Joder. Pero no es la polla en plan miembro viril, sino es la polla de en plan ¡ay, qué guay! Vale, da igual. Pero polla suena mal. Sí, vamos a dejarlo. Es magnífico. Vale, así, mejor. Bueno, es que luego dicen que voy de repelente, que voy soltando cosas, expresiones muy fashion y tal, pero bueno, da igual. Tanto guay. Pues como la polla es un lenguaje que usa la chuma del pueblo bajo. O sea, no. Ya te estás pasando con la Valentina otra vez. Ala, que la estamos liando. No te pases con los barrios de mi pueblo, por favor. Un respeto. Son gente muy honrada a todo el mundo, como nuestro queridísimo alcalde. Bueno, que sí, que ha llegado el momento, no más esperado del programa, pero bueno, el momento supongo más esperado por ti, Tizona, que bueno, a eso es, vienes. Es más esperado en general. En general. Sé de gente que te escucha solo por mi noticia, que están inquietos. Ahí. ¿De dónde la sacaste, tío? ¿De cómo? No sé. 80 minutos ahí esperando. Oh. Bueno, cuenta la última, ¿vale? Vale. La primera, la última. Venga, que creo que me acuerdo más o menos. Bueno, ahora me la refrescas. Sé la que no es la que tienes que contar, pero las otras no me acuerdo cuál es. La última mismo. Una estudiante de 94 años. Ah, sí. Se titula en Derecho por una universidad italiana. Bien. He dicho 94 años. Le iba duro. ¿Le quedaba alguna asignatura? Siempre la típica asignatura que... La tendría trivial. Se te atrabanca ahí. Claro, en vez de hacer la carrera en 4 o 5 años, dice, pues la hago en 70 u 80, ¿no? Sí, dijo, total, luego ya... Ya me pondré a trabajar. Cuando os di acaso. Trabajaré... 6 meses si me dejan. Sí. Me jubilo y luego. Es que trabajaba en verano. De trabajar en verano y ya está. ¿No? Porque si no. Bueno, sí, esto donde ha ocurrido. No me lo digas. ¿En Estados Unidos puede ser? No. ¿En América Latina? No. ¿Dónde? En Italia. Ah, sí, lo has dicho, es verdad. Hostia, qué pifia. Es que. No estoy atento. No, es que creo que la gente en Italia es más joven. Sí. Dicen que tienen 94 y tienen 60. Mira, Silvio. Hombre, si 60 tampoco es para una edad para licenciarse, la verdad, pero bueno. Pero mira, Silvio, ¿cuántos tiene? Tiene 72 o por ahí. ¿Y cuántos aparenta? Hombre, pero ¿cuántas veces se ha operado la cara? No, pero ¿cuántos aparenta? 60. ¿Cuántos kikis echan? Hombre, más que tú y que yo juntos, seguramente. A las dos cifras dudo que llegue, vale, pero... Ahí. A las dos cifras. O sea, que alguien me llega, seguro. Cada día. O cada año. Hombre, cada año sí. Es Silvio, por favor. Hombre, 10 cada día no lo veo yo tan fuerte. Bueno. Yo creo que es impotente. Pero bueno. Existe la Viagra. Bueno, ¿me dejas proseguir con yo la creo noticia? Que la Viagra es impotente con él. Bueno, vale, sí, dime. ¿Me dejas proseguir? Sí, sigue. Una mujer de 94 años se ha titulado en Derecho también. la carrera no es que sea ingeniero científico nuclear, termonuclear, ¿eh? No, o sea, que es derecho, ¿eh? Tampoco... No es una de estas carreras que sí, sí. Por la Universidad de Urbino, en el centro de Italia, y planea matricularse de nuevo para continuar estudiando. Por favor. ¿Pero cuándo va a acabar esta mujer? Quiere un máster ahora. Pero si quiere... No es por ser escatológico, ni pájaro de mal agüero, ni nada. Pero si esta mujer fallece a mediado de la licenciatura, ¿qué pasa? O sea, ¿se la cierran el título como no válido? ¿Lo puede heredar a alguien los créditos que ha aprobado? ¿Le devuelven el dinero a sus familiares? ¿Qué? Esto es una curiosidad. Una curiosidad que yo tengo. No sé, a mí me duele. Cuando pago la matrícula cada año me duele. Pero bueno. Sí. Adriana Giannilli, supongo que se pronunciará así. Giannilli. Es un ejemplo de perseverancia para los otros estudiantes. Sí, declaró el rector. Perseverancia, no me jodas. Gracias a su notable tesis sobre el tema de la violencia contra las mujeres y a sus excelentes calificaciones en los exámenes, hemos concedido la mejor nota posible a la señora Giannilli. Tío, se lo ha sacado con nota, no apruebo justicia. Hombre, claro, es que yo creo que esta mujer lo que pasa es que era muy exigente consigo misma. Se matriculó muy joven, pero dijo, estoy sacando 6 o 7, yo puedo aquí sacar matrícula de honor en todo. Y dice, yo hasta que no me lo saque con matrícula todo, no acabo. Y se presentaba... ¿Pero tiene memoria? Con 94 años para estudiar y todo, tío. Hombre, se supone que si... Yo no tengo memoria con 21. Me cuesta memorizar. No creo que con 94 tú estés estudiando Derecho. No sé, no me voy a aventurar, pero yo diría que no. O sea, si tengo que apostar algo, yo apostaría que no. Pero una pregunta. O sea, bueno, no una pregunta. Una anécdota, una curiosidad, ¿no? Porque antes te he hecho mi pregunta. Bueno, pues te formula mi curiosidad. ¿Tú te imaginas a esta mujer, no sé, copiando los exámenes, preguntando al de adelante, oye, la número 4, ¿te la sabes? No sé. Es un poco avergonzante, ¿no? ¿Tú la ves con las fiestas universitarias? otra pregunta interesante. O con la compañera de... Erasmus Parties. Con la compañera de ahí al lado. Oye... Te presento a mi amiga la simpática. Hoy faltamos a clase y que vamos ahí a... En la cafetería, Vamos a la cafetería ahí a liar y tal. ¡Venga, va! ¡Ya traigo yo la hierba! No sé, tío. Es curioso. La veo un día así. Sí, la verdad. Yo, a mí o sea, que vaya a clase con sus bisnietos. Y lo de los exámenes a mí me preocupa bastante más de lo que parece. Porque, no sé... A esta mujer, si le suspenden un examen, ¿le importa? Quiero decir... Supongo. Está ahí para algo. Para trabajar, ¿no? Bueno, oye, ¿me dejas acabar? Acaba. ¿Me dejas? Es que es una noticia muy jugosa, hay que decirlo. Consejera empresarial jubilada, no sé por qué. Giannilli también es... graduada en lenguas orientales y en ciencias políticas. Ah, bueno, que da tiempo a... 94 años, ha sacado 3 carreras. Que tampoco está tan mal. Nos podemos echar cuenta a 31 años por carrera, más o menos. No está mal, No está mal. Que te pones tú y no te lo sacas en menos. Menos de 80 lo... Mira, va. Ahora piensa matricularse para especializarse en una rama del derecho. Bueno... Me ha dado pruebas de una vivacidad y una lucidez increíbles. Parece 20 años más joven, añadió el rector. 20 años más joven, sí, como si eso fuera lo insultante. Es que, dices, parece que tiene 20 años menos. ¿Y cómo notas tú mucho la diferencia, ¿sabes? O sea que, si se lo dices a una persona de 50, parece que tienes 20 años menos que 30, dices... Hostia, pero no de 94. Solo parece que tenga 74. Está muy bien. Hombre, menos mal que no le ha dicho 10 menos. O sea, con 20 años menos ya supera la esperanza de vida del país de largo. O sea, Ya, que pero... se lo haga mirar. Hombre, tampoco va a poder parecer que tiene 30, ¿no? El rector, a ver, añade que se entendía bien con los demás estudiantes cuya edad media es de 20 años. O sea, iba a una clase en la edad que la edad media es de... Que la edad, que no es que la edad media ya fuera casi. Que la edad media es de 20 años y dice que se llevaba bien con los demás estudiantes. Botellón, botellón. Te lo digo yo que la veo en la cafetería y... Vamos a hacer campana, pero... Vas a derecho civil, no, que es que no, pues no, ya mucho. Señora Janine, ya faltaste ayer, no, que tengo la diálisis esta tarde y no puedo ir al examen, no, no sé, no, sí. no lo veo. Y las clases que pasen lista, las presenciales, ¿qué? Pues si no está ahí, señora Janine, se está pasando usted este curso un poquito de la raya. Porque ha faltado... Dos veces último... derecho civil, no puede ser. Que estaba en el hospital, ya, excusas. Estaba en el médico, ya, excusas. Bueno, va, el caso es que seguimos con el programa porque tenemos muchas, pero muchas, pero muchas cosas que hacer. Y lo primero de todo es, pues, llegar al momento cumbre, no del esperado por Tizona, sino el que esperaban todos nuestros oyentes, ya no por la calidad de la sección, sino por lo que contribuye a la mejora, pues, de lo que viene a ser sus vidas, sus, por otra forma, de otra forma, y sus vidas, porque para llamar aquí, pero bueno, no nos queremos pasar más de lo que nos hemos pasado ya con todo el mundo. Y cuando digo esto, quiero decir que ya ha llegado la hora de el tarot orgiástico, en sueños orgiásticos, cómo no, 104.6 FM, claro. Ha llegado el momento en que si tienes cualquier problema de salud, problemas de ciática, bueno, eso no te vas al médico. Si tienes problemas, no sé, te ha dejado el novio, el perro, el gato, te queda una asignatura pendiente de 4 años. Llámanos al 93572-6003. 93572-6003. En el 93572-6003, el tarot orgiástico con el maestro Luni, asistido por Tizona, que está ahí. ¿Es necesario que pongas esta voz cada vez que hablas del tarot orgiástico? Sí, es necesario. Vale. Es la voz de tarotista oficial. 93572-6003. Es un poco putanito, ¿eh? Como confiamos tanto en nuestra audiencia, vamos a poner un tema musical. Y a la finalización del mismo, pues esperamos tener una llamada para el tarot orgiástico. Si queréis que os solucionemos la vida, mejor no llaméis. Bueno, el tema es un tema clásico para que veas que aquí nos curtimos en cualquier tipo de género musical... Da igual lo que sea, aunque esto no sea un programa musical y no vayamos a hablar del tema porque no es un programa musical, pero bueno, para que lo veas. Un tema de Police, ¿vale? La antigua banda de Sting, hace en el Paleolítico Superior, no, en los años 70 solo, ¿eh? O sea, tampoco nos pasemos mucho, con su famoso tema de da, ¿vale? El tema es de du, pero bueno, ya... Os canto el estribillo para que os vaya sonando, ¿vale? Sí, se notaba que Sting, en aquella época, las letras se las trabajaba. Sí, hombre, tiene otras como Message in the Bottle o sí, Wilson. Sí. sí, pero ese día iba... Ese día iba hasta las trancas, ese día no había faltado clase... El de du, ¿no? ese día faltaba clase, no me preguntes para qué. De du. Bueno... vamos a poner The Police porque no quiero que la fama de Sting le caiga otra vez mal aquí, porque al final no lo vamos a poder entrevistar. Ay, no. Eso era Supertramp, perdón. Don't think maybe I'm prepositions. Words that scream for your submission. No one's jamming their transmission. When that eloquence escapes you, that logic ties you up and rends you. Era el tema de The Police, la antigua banda de nuestro queridísimo artista Sting, cantante y demás. ¿Qué fue de los otros? De los otros, no sé. No lo sé. A ver, te podría contestar muchas cosas, pero no lo sé. Murieron por las drogas. Vamos a dejarlo ahí. No, creo que están vivos. Me parece que todos. Pero creo que tienen una vida asquerosa. Pero bueno, o sea, va, dejémoslo. No, esto no es un programa musical, al fin y al cabo. Al menos Sting está vivo. Y tiene muchos años, pero está vivo. Sting es el ejemplo inverso a Berlusconi. Porque parece que envejece peor que el resto de la humanidad. Pero bueno, no quiero meterme en nada. El caso es que seguimos con el programa. Y como estábamos diciendo, era hora ya de que llegara el tarot orgiástico. Espérate que va. Y sí, al final hemos tenido una llamada con nosotros porque es que era inevitable que al tarot orgiástico acabara llamando a alguien. O sea, Sueños Orgiásticos es un programa de masas, se ha extendido como la espuma y era inevitable. Sabíamos que esto tenía que acabar pasando, ¿no, Tizona? No lo veías. Esto siempre pasa, esto la gente se colapsa. Sí, está colapsando las líneas, ¿no? Se ansía. Sencilla. Bueno, el caso es que ya tenemos una llamada y no la vamos a hacer esperar más que ya para algo llama, ¿no? Pues supongo para algo importante, ¿no? Supongo no será para soltar cualquier mierda. Perdón. Bueno, vamos a prepararnos. Buenas noches. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Te veo con energía. ¿Con quién tenemos el gusto de hablar? ¿Cuál es tu nombre? Pues mira, sí, yo me llamo Adrián. Ah, vale, encantado, Adrián. Igualmente. Bueno, gracias. Simpático el chico. Sí, hombre, educado, Adrián, educado, muy bien, así me gusta. ¿Y cuál es el motivo de tu llamada, Adrián? Pues sí, mira, yo llamaba porque hace un año así los médicos me diagnosticaron un tumor maligno y bueno, me dieron aproximadamente un año de vida. Hostia, qué mal rollo, ¿no? Vaya, qué mal. No, pero bueno, lo bueno es que el caso es que ya hace 2 meses que se ha cumplido el plazo y bueno, de momento estoy superando las expectativas. Ah, pero bueno, eso me alegro, ¿no, Adrián? Eso es algo muy bueno, ¿no? Me alegro de que puedas vivir más tiempo, aunque tengas eso tan malo, lo siento. Bueno, no sé yo. Así aparentemente parece que sí, pero el caso es que, bueno, claro, cuando me diagnosticaron el tumor, pues yo hice unos planes, me asusté bastante y, bueno, determiné todas las cosas que yo quería hacerme antes de morir, porque yo no me quería ir, como lógicamente es, del mundo sin haber hecho pues todo lo que ya había soñado. Ah, pues la verdad, me conmueve la entereza con la que te tomaste el asunto, pese a la gravedad, y bueno, pensaste en positivo y has hecho buenas cosas, me alegro, la verdad. Gracias. Es que eso está muy bien. Sí. Bueno, pues la cuestión es que yo llamaba porque me gustaría saber si me queda mucho de vida, gustaría saber si tú me lo puedes resolver. A ver, ya, claro, supongo que planeaste mucho, pero supongo que siempre algo queda que hacer, ¿no? No, por eso. No te creas, ¿eh? Al contrario, yo siempre he sido muy metódico y, como te he dicho, hace más de 2 meses que se pasó el plazo y acabé todo lo que tenía que hacer en la vida pensando, claro, que iba a morir en un año, ¿no? Es normal. Ah, ya. Pero eso es bueno, no morirse, digo yo. Vivir siempre es algo bueno. No te creas, ¿eh? Piensa que ahora me aburro muchísimo y sigo vivo, pero ya no tengo nada que hacer. Si es que todo lo que quería hacer ya lo he hecho. Ay, lo siento, no es que te quisiera faltar al respeto, pero estos últimos meses han sido una mierda, entonces. Sí, la verdad es que esto es un poco surrealista, pero no sé, siempre hay cosas nuevas que probar, a ver, vivir nunca puede ser algo malo, o eso yo... No, que no, que yo ya no quiero vivir más, que estoy cansado, lo he hecho todo, lo he probado todo ya. A ver, no sé... Por decirte algo, es que me estoy quedando alucinando con todo esto. Por ejemplo, ¿tú has saltado en paracaídas? Sí, lo hice. Joder, el chaval, muy bien aplicado, está bien. Y, por decir algo, ¿tú has hecho alguna orgía o algo? Tampoco hace falta entrar en detalles, ¿eh? Sí, hombre, sí. Yo he hecho heterosexuales, homosexuales, incluso algunas zoofílicas. Sí, ya, te lo estoy diciendo yo, que ya he hecho todo. Me he pinchado caballo, me he teñido el pelo, incluso he prendido fuego a un jabalí que el otro día pasaba por la calle y decidí prenderle fuego. Hostia, curioso. Veo que tu vida en tu último año ha sido apasionante. Sí, bueno, lo siento. Es que... Curioso, no, lo que tengo que hacer, la verdad, es que lo siento, pero es muy curioso. No, bueno, lo que pasa es que el jabalí siempre ha sido un sueño que he tenido yo desde pequeño y claro, no podía irme de aquí sin cumplirlo. Sí, es un sueño de lo más común. ¿Quién no ha soñado con prenderle fuego a un jabalí? La verdad es que... Bueno, pues eso, yo siento ir tan lento, pero... Por mi calle no pasa ningún jabalí, pero bueno, ya. Bueno, el caso es que te entiendo. Dime. Bueno, yo lo que te decía es que llamaba por si tenía que esperar mucho, porque... Es que esto es un aburrimiento, ya no puedo más. Ya, te entiendo, Adrián, la verdad es que tu situación es complicada después de lo del jabalí, pero la verdad es que no sé si las cartas me podrían decir eso, es algo complicado, ¿no? Pues, casco de tarotista, tío, si no me puedes contestar a una pregunta... Perdona, Adrián, ya estamos aquí faltando al respeto a la profesionalidad del... No, de es que es verdad, es que si no puedes contestar a eso... A ver, pero que soy un Nobel, esto es un problema muy gordo, la verdad es que me estás metiendo en un apuro impresionante, no sé. Pues no sé, ¿qué me recomiendas? Pues no sé, dime. Suicídate. Yo lo veo claro, suicídate. ¿Suicidarme? Es que no sé, no acabo de verlo. Si se supone que debo morir pronto, ¿para qué voy a suicidarme? Ya, ¿no? Pero si la cosa se está alargando, pues quizás esto se te puede hacer muy aburrido, como estás diciendo. Entonces, si es muy cuesta arriba, es mejor que acabemos cuanto antes, ¿no? Digo yo, ¿eh? No quiero hacer apología del suicidio, pero bueno. No, a ver, planteado así, bueno, sí, creo que si me suicidara este fin de semana, en caso de que no encuentre nada mejor que hacer, si encuentro algo, no, pero... Sí, es una solución. Podría suicidarme este fin de semana, sí. Interesante. Es una opción a tener en cuenta. La verdad. Piénsalo. Es la última cosa que tienes que hacer. En vez de morirte solo, pues morirte por ti mismo. Ya, lo decides tú. Sí. La verdad es que no es mala idea, ¿no? Pues bueno, a pesar de no haberme respondido, gracias por el consejo y por todo, ¿eh? Bueno, gracias a ti, de verdad, Adrián, ha sido un caso curioso, un placer hablar contigo, de nada por haber hecho esto, y por cierto, si no quieres ser como nuestro queridísimo fan Marco, pues no trates de suicidarte tirándote desde un primer piso, ¿vale? Simplemente eso. No, no, tranquilo, vivo en un ático. Seguiré tus consejos. Bueno, pues buenas noches, ¿vale? Que te vaya todo muy bien, ¿vale? Vale, encantado. Muchas gracias. Buenas noches, que vaya todo muy bien. Perdón, no, perdón por Adrián, pero ahora que no nos escucha. ¿Dónde vive este señor para que haya jabalíes por su calle? Y le doy por quemarlos. Da igual. Yo, mi otra pregunta es, ¿con quién va este señor para hacer orgías zoofílicas? Zoofílicas, o sea, ¿qué amistades tiene? Porque esto sí que no lo veo yo. Sus amistades sí que están como una cabra. Me has pillado. Un chiste mío, este es mío. Lo que pasa es que no tengo el de esto del Buenafuente para decir, con la chapita. El caso es que seguimos con el programa, ¿no? Vamos a hacer como que no ha pasado nada. Uno se queda más a gusto sabiendo que alguien va a morir por él este fin de semana. Mañana cuando me levante, ¿cómo pensaré? ¿Cómo que por ti? ¿Pueden morir los dos? Pero mañana cuando me levante, pensaré. Hay una persona... Que se ha matado porque se lo he dicho. Que se ha matado porque se lo he dicho. Es como... ¿Sabes qué? Tienes que estar con la conciencia esa toda tu vida. Quizá, eso es autoridad, eso es autoridad. Quizá, pero al fin y al cabo es una conciencia buena. Es autoridad. Porque él quiere morirse. Ya está. Bueno, da igual, ¿eh? No vamos a pensar aquí que en este programa se está haciendo apología al suicidio. Es simplemente una recomendación práctica a un caso planteado. En ningún momento hemos sugerido que Adrián se suicide, ni muchísimo menos, ¿eh? Se lo hemos planteado como una solución entre las mil posibles, ¿vale? La primera que hemos planteado, pero bueno. Si la semana que viene no nos llama, interpretaremos como que ha muerto. Vale. Tampoco hace falta que llame. Si no se ha suicidado, que nos llame otra vez. Ya está, no. Que no quiero darle ya espacio con más gente. No quiero otro Marco integrado en el programa. No quiero más Marcos, ¿vale? Bueno, el caso es que tenemos que seguir con el programa. Y ya que te veo tan predispuesto aquí a lo que viene a ser al habla en general, tú, Tizona, señor Tizona, pues ha llegado el momento... el segundo momento que tú más esperabas, que es la segunda noticia de la noche, o a lo mejor el momento más esperado, depende de si qué noticia te gusta más o qué momento te gusta más. Bueno, el caso es que ha llegado el momento de la segunda, pues, como no, noticia o no, de nuestro queridísimo Tizona. La primera, por favor. La primera en la frente. Venga, va. Vale. 14 serpientes pitón y 10 lagartos pegados al cuerpo con cinta adhesiva. Era la segunda, bueno, da igual. Suelta esta. Era esta. Yo si querés te digo la segunda. Y dejamos a la gente con la intriga. Hasta la semana que viene, de la primera, ¿vale? Bueno, pues la segunda. Vale. Hacéis como que no habéis escuchado el primer titular. Sí, sí. Ha sonado raro. El primer titular ha sonado ahí. Simplemente para calentar. Es que el titular. Es todo, o sea, un hombre que se pega serpientes y eso del cuerpo, no es más. Pero la buena es esta, que esta niña deja impactada. Sí, es que era esta, lo que pasa es que no me acordaba del orden. Hugo Chávez realmente está muy está allá. que se sale. Dice que cantará con el grupo Calle 13 en un concierto en Caracas. El presidente venezolano Hugo Chávez anunció el martes que cantará junto al intérprete puertorriqueño de reggaetón residente de la banda Calle 13 en un concierto que ofrecerá el próximo sábado en Caracas, aunque la prensa local indica que el artista lo ha negado. Bueno, vamos, eso es lo que es integrarse en la cultura musical, promover la cultura musical en un país, ¿no? Vamos, sí. Como si aquí Zapatero, pues no sé, le da por cantar con el Koala, por decirte algo, así un grupo. Sí, sí, es que... Lo mismo. Es como... ¿Qué te imaginas a Zapatero? Opa, yo vi a Zapatero... No sé, no. Como era Sarkozy cantando con su mujer. Bueno, eso sería más factible, ¿eh? Viendo el carácter de Sarkozy... No lo descartes un disco a dúo. Pero bueno, sigue. Jugaba con 50 Cent ahí. ¿Ves? Eso ya lo veo más raro y estaría más curioso. Bueno, ya llegó Calle 13, me informaron. Get Rich or Die Trillion, ¿eh? Obama, ese sí que lo ha conseguido. Se llamó Chávez durante un consejo de ministros, transmitido por la televisión pública venezolana. Y dice, esto es que esta frase es espectacular. Estoy calentando los motores. Voy a cantar con Calle 13 el sábado en La Carlota, en un concierto gratuito que está ofreciendo a la juventud venezolana. La verdad es que, un inciso solo, esta noticia es impactante, pero no mucho. Quiero decir, no mucho, porque si me lo hubieras dicho de cualquier otra persona, me hubiera resultado fuerte. Pero es que Hugo Chávez, me puedo esperar yo tantas cosas hoy en día que no me resulta tan raro. Pero bueno, sigue, sigue. Chávez, tratando de imitar el ritmo del reggaetón, dijo que está practicando el ritmo, puesto que lo suyo es el joropó y los pasajes. ¿Joropó? ¿Quién coño sabe? Perdón. Son el joropó. Ritmos tradicionales venezolanos. Ah, bueno, el lo joropó, siento por todos los venezolanos que nos están escuchando. El joropó escuchando. Y los pasajes son... Uno, es el folclore venezolano. El joropó. Dos, el posadito. Pero yo, o sea, yo lo quiero ver, el concierto este. Sinceramente, o sea, ver a Chávez ahí con pum, reggaetón. Pum, pum, pum, pum, pum. Mr. Danger, Mr. Danger. No sé, tío, no sé. Tiene que molar. Yo buscaré por internet vídeo. Ya, puedes dejarlo. Según la prensa venezolana. ¿Ya? Sí, sí. Puedo salir del estudio, mira al baño, a la fuente, o donde quieras, ¿eh? Yo me quedo yo. Puedo hacerlo solo, ¿eh? Venga, va, sigue. Ya. Según la prensa venezolana, citando mensajes de Calle 13 oficial, su cuenta en la red social Twitter, el artista respondió a sus seguidores que la información no es real en referencia al concierto y agregó: no le toco a ningún presidente. No le toco. Esta frase a mí me ha dejado un poco... No le toco. Con eso de no le toco a ningún presidente, ¿a qué se refiere? Una frase problemática. Que... Porque no le tocó a ningún presidente. A ver. A lo mejor se ha entendido el mensaje de Chávez de otra manera. A mí lo que me resulta curioso es como, aparte del pretendido mensaje homosexual que pudiera haber, perdón, es que Chávez se acoplara al concierto sin hablar con Calle 13. Y como hacen el concierto en mi país, si quiero salir, salgo. Y punto. Sí, es que ha sido así. Ha sido... En plan, es mi país, hago lo que me da la gana. ¿Qué actúa este fin de semana? Actúa la Pantoja, el joropó pistacho y Calle 13. Al concierto Calle 13. Le compramos unas entradas. ¿Qué entrada? Soy Chávez, yo al escenario. Y canto. ¿Y si va 50 Cent también? No sé, pero... O sea, no creo. A cualquiera que vaya a Caracas ahora tiene que tener en cuenta que en cualquier momento se le puede acoplar Chávez. Puede subir Chávez al escenario y hacer el concierto suyo. Hablando de reggaetón, ¿sabes qué sería muy bueno? Que volviera a reaparecer Rodolfo Chiquilicuatre fuera a Venezuela y Chávez bailara el breaking dance. Eso sería... ¿Tú te imaginas a Chávez ahí? El chiqui chiqui, mola mogollón. Pues sí. Lo bailan en la China y también en Venezuela. Bueno, me imagino a... Y también en Alcorcón. Oh, qué buena esa. Me ha venido esa canción al pelo esta semana, ¿eh? Que Alcorcón esta semana ha sido famoso. Vale, sí. Yo me imagino a Chávez de cualquier manera ya. Bueno, como puntualización, el residente, que es uno de los miembros de Calle 13, en la gala de los MTV vistió una camiseta en la que nominaba a Chávez como mejor artista pop. Bueno. Y mostró otra camiseta que decía Uribe con la letra I, que era un misil paramilitar. Bueno, no tienen mensajes políticos esta gente, ¿eh? Residente se está metiendo un poco ahí donde me la llaman también. Ya, en plan, bueno, claro, por eso luego se queja de que se le apunten. Sí, es puertorriqueño.

Está en suspense, de momento. A lo mejor algún día ya... ¿Cuándo me aburra? Ya veremos. ¿Cuándo qué? Cuando me aburra. No, no, es que... No se puede. Ese pitido hay que silenciarlo de alguna manera, Mario. No me gusta, no me gusta. Siempre me interrumpe cuando estoy hablando yo. No puede ser. Bueno. Pues ya es raro, ¿eh? Ey, cállate. Esto es un programa tertuliano prácticamente. Se supone que tenemos que hablar. Bueno, el caso es que ha llegado el momento más esperado para él. Solo para él, porque no otra persona podría esperar más este momento como él, porque esto no... Bueno, nos da igual, pero de alguna manera había que rellenar el espacio, bueno, el tiempo. La sección deportiva con Jordi. Buenas noches, Jordi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas noches. Te veo que te estás peleando con el micro, creo, ¿eh? Bien. ¿Se me oye? Sí, se te oye. ¿Me se escucha o no? Se te escucha. ¿Me te escucha? ¿Se te escucha o no? Que sí, se te escucha. Que sí, que me escucho. ¿Me escuchas tú a mí? Sí. Ah, vale. Porque tú te escuchas, pero también nos escuchas a nosotros, ¿no? Sí, nos vale, escuchamos todos. Porque yo también te escuchaba a ti y me escucho a mí, pero no sabía si tú me estabas escuchando a mí. Bien, vale, veo que me escuchas. Me he perdido. Bueno, da igual. El caso es que ha llegado tu momento, la sección deportiva. Te ponemos la cabecera, la fea, la de Antena 3. Que es que no tenemos la de 4. ¿Te la ponemos o no, Jordi? Venga, va. Nos escuchan, ¿no? Sí, nos escuchan. Bueno, haznos un breve sumario de lo que nos vas a contar hoy. Venga, va, rapidito, va, que no vamos sobrado de tiempo. Hoy tenemos que acabar pronto. Va, venga, va. A ver, pues como titular así grande, hoy todos somos de Alcorcón. Vale, y después... Ala, ya nos estamos liando. ¿Te has hecho ya el carnet de socio? Sí, pues sí, a primera hora de la mañana. Ah, muy bien. No ha costado mucho, ¿no? No, los ponen más caros, porque ahora se ve que Alcorcón está de moda. Sí, mira. Va a jugar la Champions el año que viene Alcorcón. Bueno, sigue. Pues nada, hablaremos un poco de esto, de la casi eliminación de Madrid en la Copa del Rey. Bueno, eso el Barça lo solventó bien. Y bueno, podemos hacer un debate, una mini porra así de que puede pasar la vuelta. Sí. Aunque es dentro de 15 días, ya habrá tiempo, pero bueno, lo podemos hablar hoy. Sí. Y nada, y luego de hablar del deporte extraño. No sabías cómo rellenar tu espacio y dices, pues hacemos la porra hoy, ¿no? Vale. Venga. Muy bien. Pues entonces, cuando quieras, ponemos la cabecera otra vez, venga, va. ¿Qué es eso, sumario? Va, Jordi, ¿qué es? 6-1 al Zaragoza, 0-2 a la Cultural Leonesa. Bien, ¿no? Ya, de momento mejorable, pero bien. ¿Tú, Tizona, cómo lo ves? ¿Bien? Yo sí, yo solo digo que tú sigues poniendo la música, que el día que te pasas la factura durante la 3, yo lo usaría menos, ¿eh? Ah, pero ha llegado el momento que estaba esperando. ¿Qué? Que Ibra nos iba a adaptar, ¿eh? Que Ibra nos iba a adaptar. ¡Toma dos goles! ¡Hala! Que ya lleva 7 en liga, toma, no se iba a adaptar, toma, que no va a marcar goles, Samuelito va a marcar 40 goles en el calcio. Samuelito se está comiendo los mocos en el calcio, porque en el calcio hay defensas muy fuertes y en el Inter no tienen ni a Xavi ni a Iniesta. Os lo dije, yo os lo pienso restregar durante toda la temporada. Fue un buen cambio. Ya me he desahogado. Yo hasta final de temporada no hablo. Hombre, si hay una lesión grave de por medio no se sabe, pero... No, hay que hablar a final de temporada, ¿eh? Si no hay triplete, no se ha mejorado lo del año pasado. Hombre, pero a nivel individual de Ibra y Eto'o estamos hablando, ¿eh? Eto'o marcó mucho, único si, jugador que ha marcado en dos finales de Champions y segundo máximo goleador de la historia. Hombre, es que Ibra no lo va a hacer. Ibra no lo tiene la oportunidad, no ha tenido la oportunidad de jugar dos finales de Champions todavía. A ver si no Ibra te mete dos goles en dos finales. Bueno, es que eso también habría que verlo, claro. No, a ver si Ibra marca en Champions. No, pero tiene un factor. Ya ha marcado, ha marcado un gol. Uy, sí, contra un poderosísimo equipo. Samuel Eto'o no ha marcado. Como el Rubén Kazán contra un poder. Samuel Eto'o no ha marcado. Contra el Rubén Kazán y perdimos. Ah, verdad. sí, sirvió, pero sirvió de mucho. En total, lo que importa es la temporada regular, ¿vale? Que quiero decir, al margen de las finales y eso, que es algo importante, pero bueno, que también hay muchos factores de cómo estés inspirado, todas esas cosas. La temporada regular manda. E Ibra, aparte de marcar 7 goles en Liga, ha dado 3 asistencias. Hablaré a final de temporada. ¿Tú cuántas asistencias daba? ¿Cuántas daba todo? ¿Cuántas asistencias daba todo? ¿Cuántas? Pues alguna que otra. Sí, en una temporada haría 3 o 4. Ya Ibra ha hecho 3. Bueno, Jordi, sigue con tus deportes, va. Que es tu sección. Cúrlatelo, va. Que bueno, paso te pagamos. ¿Dejaríamos hablar así? ¿Dónde está la pasta? Porque no la veo, ¿eh? Bueno, dejamos de hablar de la cooperativa de listo. Eto Ibra y hablamos de... Hacemos la porra a ver qué pasa en la vuelta de Bernabéu. Va, ¿qué opináis? 5-1. Yo pienso, antes de todo, déjame decir mi opinión. Yo pienso que pasará como hace 3 o 4 años con la Zaragoza, que le metió 6-1. Sí. Y luego la vuelta, casi la monta, se queda un gol. Yo pienso que va a parecer lo mismo, pero se va a volver a eliminar. Más pisado la idea que tenía. El Madrid ganará 5-1. O sea, lo suficiente para que parezca que ha estado a punto, pero lo han acabado eliminando. Yo creo que Cristiano Ronaldo ya está en el partido, marcará 2 o 3 de los 5 goles. Y se acabará llorando como lloró en la final de la Champions, viendo que seguramente después de que ya vayan ganando 4-0 el Madrid, le meterá uno al Alcorcón, meterán el quinto al Madrid y no puedan marcar el sexto. Y por ese orden. Sí, venga, ahora Tizana, tú. Yo es que me ha jodido la porra también. Yo también pensaba un 5-1. Pues va, un 5-0 pasa al Madrid, aunque pasa, aunque no lo quiera, no lo quiero. Oye, Alejandro, ¿cómo tienes aún en el programa? ¿Cómo lo tienes aún en el programa? ¿Cómo no lo quiero? Pero o sea, échale. A ver, entre yo lo que veo es el 5-1 y lo que quiero, pero en vista que me ha jodido la porra este, pues pongo bueno, un 5-0. Pero si queda 5-1, recordaremos que tú también lo dijiste, va. Yo me quedo con el tío que ganó 4.000 euros con el 4-0 de Corcón. Me quedo con ese pavo. Hombre, es que la verdad es que ese fue de los que se les cruzó el cable ese día, porque no creo que hubiera, claro, es que apostar a un 4-0 a favor de Alcorcón no era algo mínimo. Sí, pero se dejó creo que 100 euros, ¿eh? Se apostó 100 euros al resultado. No, 100 euros no, porque lo hubieran pagado mucho más que 4.000 euros. Se habrá apostado 10, porque para que haya 4.000... ¿Para 2.000? No, ya te digo yo que tal y como están las apuestas en internet, que yo ahí controlo... Sí, lo hubiera... Se ha dejado 10, como. Eso, nudo patas. Bueno, 10 euros igual, es mucho, igualmente, para ese resultado. Oye, yo en el 2-6 del... ¿Te acuerdas el resultado del Barça en el Bernabéu? Yo aposté 1-6. O sea, estuve a lado de llevarme un pastón importante. Creo que eran 500 euros, o sea... Sergio Ramos te jodió. Sí, la verdad es que Sergio Ramos me quedó da igual. Va, sí, sigue Jordi, que te estamos haciendo la sección, va. Bueno, y a ver, si hemos acabado este debate, ya pasábamos ya al deporte extraño, ¿pasamos ya o no? Di un resultado. Eso, que tú no te has cagado. Mójate. Te has cagado ahí, perdón. Yo creo que el Alcorcón no va a meter ni un gol, pero Madrid se va a quedar corto. Yo creo que va a dar 3-0 Madrid, se va a quedar un gol de empatar. Vale, muy bien. Ha llegado la hora del deporte extraño. Va, cuéntanos, Jordi, ¿qué nos traes esta semana? A ver, pues lo que os traigo es denominado Bok Snorkeling. Otro con nombre extraño inglés, sí. Sí, es que nombres normales no hay. Te mola el que te he buscado, para esta semana. Que es nadar en una zanja, pues, sucia, en cosas sucias, muy guarras, vaya. Vamos, nadar, pero guardándose uno, sí. Exacto. Es un evento deportivo que, pues, consiste en el completar dos longitudes de 60 yardas, que son igual a 55 metros de agua, excavado a través de una zanja, pues, llena de marro del pantano en el menor tiempo posible. Es decir, que hay que ser guarros y ser lo más rápido, el guarro más rápido. Y te puedes encontrar bichos y de todo ahí, ¿no? Pero bueno. Sí, hay de todo ahí, de mierda. Muy bien. Y bueno, ¿Hay campeonato mundial de eso o algo? Sí, a ver, el campeonato. Es que hay mundiales de todo hoy en día. Sí. Hay gente que se aburra, aquí hay gente que mató. El primer campeonato mundial que se celebró por primera vez fue en 1985. Y no te lo pierdas, cada agosto de cada año se celebra un campeonato mundial en Wynn-Ruid, que es la ciudad de Gales. Sí. Y bueno, y el poseedor del récord mundial es Johan Pitchforth, con el tiempo de 1 minuto 35,18 segundos. Y eso me lo he aprendido de memoria, no lo estoy leyendo. Ah, muy bien. Ese hombre... Muy aplicado, no, Jordi. no estará casado ni nada, ¿no? No tiene vida. Sí, lo curioso es que se celebra el Mundial todos los años en el mismo país, ¿no? Es curioso porque ya tiene, con la tontería ya tienen que haber celebrado más mundiales de poker snorkeling si lo celebran cada año casi que de fútbol, porque claro, al ritmo que van, interesante. Exacto. Y los orígenes, bueno, se remontan en el 1976, cerca de Lanit Wells, que está ahí. Que alguno se cayó, ¿no? No, y se inició como resultado de una conversación, cómo no, en la barra de un bar, donde un par de personas, evidentemente ebrias, pues estaban discutiendo a ver cómo podía matar el tiempo, y mira, se inventaron este deporte. A ver si se te ocurre uno de estos días que estás en el bar, Jordi, y creas otro deporte y nos hablas de él. A ver, qué nos traes. De romper botellas con la cabeza o algo. Bueno, cuenta. Bueno, y en la actualidad atrae a más de 200 participantes cada año, o sea que... Una barbaridad. Pues sí. Y todos legales, seguro, todos legales, por ahí. Y bueno, por último decir, como curiosidad, que la mayoría de los campeones de deporte también son profesionales del hockey subacuático. Es decir, que es así un poco relacionado, que los que son buenos en hockey subacuático también son buenos en el warfare o el barro, nada. Sí, vamos, como cuando uno es bueno en baloncesto y en corfball y todo eso, ¿no? Que al final viene a ser parecido y... Hablas por Que los baloncestos tienen grandes, pero igual. Sí. Pues muy bien. Entonces, eso ha sido todo, ¿no, Jordi? Sí, no se merecía más deporte tampoco. Sí, la verdad, es el típico deporte. No se merecía más tiempo. Hombre, tampoco hace falta que detalles todas las ediciones mundiales, ¿no? No. Es el típico... Aunque las tengo a la memoria, pero bueno. Sí, ya. Que nació de esa gran frase típica española, pero... Que no tiene huevos. Exactamente, no hay huevos. No hay huevos a nadarte la charca esa. ¿Cómo que no hay huevos? Espérate, que no solo tengo huevos a eso, sino que te voy a crear un mundial para el año que viene, ya verás. Anda. Y lo voy a celebrar cada año. Anda, que vas borracho. Y vendrán 200 frikis de todo el mundo. 200 cerdos de todo el mundo. Bueno, Jordi, que esperemos que en la barra de un bar se te ocurra algún deporte, si puede ser mejor que ese, y nos hables algún día de él. Y bueno, que te vaya todo muy bien, ¿vale? Más limpio. Muy bien. O sea, se puede ser un poco más limpio. Que sea más limpio, por lo menos, ¿sabes? Y nos quedamos con tu porra grabada, 515030. No hace falta un notario ni papel aquí nos acordamos. No, es como un dinero ficticio, aunque sea. Dinero ficticio. Sí. 10 millones de euros ficticio. Me juego. Pues yo nada, ni ficticio nada. Me juego 3.000 millones de yenes. Venga, va, ficticios, ¿eh? La moneda muy cara. Venga, Jordi, que te vaya todo muy bien. Buenas noches. Vale, buenas noches. Adiós a todos. Dios. ¿Qué? Tizona, ¿te animas a practicar box snorkeling? Pero tú has visto. No sé. Yo estoy hecho un pincel. Hombre. Pero bueno. Que estoy hecho un pincel. Bueno, que sí. El afeitarse es secundario. Y la barba está de moda. Punto uno. Pero tú has visto como he visto. Aquí en camisa y todo. O sea, ¿te crees que...? Bueno, te la tienes que quitar que para practicar el poker snorkeling. Una persona de mi clase va a ir a hacer la guardada esa. Bueno. Que nos has traído un tema, ¿no? Musical, Tizona. Sí, he traído un tema. Venga, vamos a ponerlo, sin reparos. Ahí, dale duro. Vale, no hables mucho. Como la semana pasada fui al concierto de Vetusta Morla, este grupo indie. Ya estamos. Que este asturianos. Grupo de Madrid. ¿No son asturianos? No. ¿No eran asturianos? No, ¿no eran amigos de la gente? De Tres Cantos. Vale, sí, de Madrid. Bueno, como fui a su concierto, que estuvo muy bien, y hablan mucho en directo, y hablaron en catalán con la gente. ¿Y eso son en catalán por qué? No sé, se lo trajeron aprendido o algo. Hombre, sí, hay gente que... Está bien. Hace algo que es snorkeling, imagínate. Como me gustaron mucho, pues, un temita suyo. Vale. Valiente. Ya que no digo lo que digo, hago lo que no hago. Ese era el tema que nos ha traído Tizona, Vetusta Morla, Valiente. Tema interesante. ¿Sabes qué es Vetusta Morla? Ya, creo que lo contaste la última vez, pero como no te hice mucho caso. Ese es el nombre de una tortuga. ¿El nombre propio? ¿Sabes la tortuga? El nombre particular. De la historia interminable, que sale un bicho blanco, que es el Fuyu. Todo el mundo recuerda a Fuyu. Y la tortuga que sale se llama así. ¿Dónde lo has quedado eso? Curiosidad, es que uno busca por ahí y dices... Sí. Y luego dices que no tienes tiempo libre, ¿eh? Bueno, el caso es que ya en el ocaso de este programa, que acabará, ya hemos dicho, unos 5 o 10 minutos antes de lo previsto por este problema que estamos comentando, ha llegado el momento también más esperado, pero solo para esta persona en cuestión, y es pues el momento en el que nos sometemos al juicio, ¿no? Para que veamos que este programa es democrático y que no somos omnipotentes, nos sometemos al juicio de una persona con un carisma impresionante que cada semana viene aquí pues para decirnos cómo ha ido el programa, cómo lo ha visto, qué podemos mejorar, qué no, para que veáis que escuchamos las críticas, ¿vale? Estamos hablando de Marco, como no, después de no conseguir que se pudiera suicidar, pues decidió esta temporada no intervenir en el tarot orgéstico, no colapsarnos ya no más, que lo hizo la semana pasada por un error, pero bueno, sino realizar una crítica constructiva a su manera o no del programa cada semana. Y me estoy enrollando demasiado, ya mejor lo pasamos en antena. Buenas noches, Marco. Hola, buenas noches. Ya te iba a cambiar el nombre, te iba a llamar Mario. Perdón. No, pues no me lo cambies, ¿no? No, que es lo único que tienes en propiedad. Exacto, las pobres cosas que tengo. Vale, ¿qué tal, Marco? ¿Cómo ha ido la semana esta? Bien, bien, mucho estrés, mucho trabajo, como siempre, sin hacer nada, pero bueno, siempre estresa eso también. ¿Cómo que mucho trabajo? No, la verdad es que no hago nada, pero bueno, tengo que decir que hago algo, hombre. Ah, vale, muy bien. Espera, ¿te gusta la música que te ponemos cada semana, no? ¿Te pega mucho con la personalidad? Perfecto, sí. Personalidad. Exacto, ahí siempre feliz. Hombre, siempre ahora eres una personalidad diferente, ahora eres más enérgico. Por supuesto. Mucho más tampoco. Bueno, un poquito. Lo justo para poder sobrevivir. Bueno, ¿qué tal, Marco? ¿Cómo has visto el programa de esta semana? Bien, he estado escuchando el programa y bueno, al principio he visto que os ha costado un poco arrancar, hay que decirlo. Me ha pillado un poco bajo de ritmo al principio, pero bueno, os habéis ido entonando, hay que decirlo también. Ah, bueno, vale. Hombre, es que el principio es como un partido de fútbol, ¿no? Estás ahí en frío todavía, tienes que ir calentando, tienen que pasar los minutos. Sí, por supuesto. Muy bien. Aquí, pues nada, me he escuchado quería destacar la noticia esa de la señora italiana que con 94 años se ha sacado la carrera de derecho. Sí. Que es algo que es difícil de conseguir y a esa edad pues todavía más, se supone. Sí, es algo que a ti te llama la atención y te motiva, ¿no? Que hay personas que están en una situación todavía peor que la tuya. Sí, porque la de años que habría repetido esta señora hasta sacárselo, imagínate. Sí, bueno, se sacó también dos carreras más, hay que decirlo, pero bueno, a razón de 25 o 30 años por carrera... Exacto. No sé. Bueno, hombre, la universidad estaba forrando su puesto también. Sí, la verdad es que sí, con el plan de Bolonia ahora ya... Pero bueno, sí, entonces te ha parecido curioso, ¿no? Sí, por supuesto. No, también me ha parecido, bueno, tampoco curioso, pero a destacar lo de Hugo Chávez, que quería cantar reggaetón con los de Calle 13. Sí, muy muy interesante. Sí, se apunta a un bombardeo este hombre, y nunca mejor dicho. Sí, bueno, a este ya le gustaría apuntarse a un bombardeo. Sí, no. Bueno, es una persona con poder en su país, por no decir que es un dictador, pero que bueno. Pero es una persona con poder. Bueno, claro, tampoco vamos a valorar aquí... Políticamente algo. Exacto. Sí, nosotros con los políticos nos metemos. No, obviamente. No, ya lo sé, respeto máximo siempre. Sí, bueno. ¿Cómo has visto el...? Bien, claro, ¿no? Por último, ahora acabo de escuchar a Jordi con sus noticias deportivas. Sí. Y nada, me ha parecido... ¿Has practicado alguna vez box snorkeling tú? No, lo acabo de descubrir ahora por primera vez. Creo que... ¿No hay zanjas sucias en Ripollet? Sí, pero aún no las he ido a visitar. Pero creo que es una disciplina que hay que explotar un poco. Sí. Intenta, si el año que viene tienes dinero para... para hacerte el viaje, pues vete a Gales al Mundial de Pocos, ¿no? Que ni practica por Ripollet, aunque no. Si tú no has salido de Ripollet y Sardañola, irte a Gales me parece que sería demasiado, ¿no? Pero bueno. Bueno, de momento me compraré un bañador de slip, que de momento no tengo, tampoco salgo de casa, así que no. ¿Tampoco necesito. Tienes calzoncillos tú o qué? Sí. Bueno, tengo unos, sí. Le doy la vuelta, ¿no? Le das la vuelta. Exacto. Y nada, pues eso, habrá que estar a practicar y a ver si el año que viene estoy ahí también, sí. Muy bien, muy bien. Y bueno, del Alcorcón y todo esto no opinas, ¿no? Porque aquí el fútbol no. ¿O sí? Ah, ¿qué ha pasado? Que el Alcorcón ha ganado 4-0 al Madrid. ¿De fútbol? Sí, al fútbol. Es un equipo de segunda división B. Vale. Es como la tercera división, ¿vale? Es un equipo de gente mileurista prácticamente que ha ganado un equipo con 300 millones de euros de presupuesto anual. ¿Pero juegan los millones o quién juega? Juegan los jugadores. Vale. A ver, pero que hay jugadores mejores y peores. Es como si te pones tú a jugar el partido, que en principio Cristiano Ronaldo es mejor que tú. A ver, por un cuestión de práctica. A ver. No, sí, eso sí que lo tiene. Yo fútbol no mucho. En principio Guti es mejor que yo, ¿sabes? También, si nos ponemos a eso. Sí, bueno, Guti y también Drenthe. Pero bueno, Drenthe... pero no lo sabía, ¿no? Eso no... No, ya sabes, me mantengo un poco al margen yo de noticias así. Sí, pero el Madrid sabías que era un club de fútbol, eso sí, ¿no? Sí, algo sí que me había llegado. Algo. Bueno, se fundó hace solo 107 años. Si no te has enterado, a lo mejor no... Es normal, que puede ser que en los últimos 107 años hayas estado ocupado. Sería... Sí, vale, pues ya buscaré algo, me informaré un poco de cómo funciona. Bueno, entonces todo bien, ¿no, Marco? ¿La valoración general buena? Sí, seguir así, chavales, ¿eh? Conclusión, vale, muchas gracias. Nada, cualquier cosa, pues simplemente os llamo otra vez y os corrijo si hace falta, ¿eh? Sí, no sin ti no se podría desarrollar este buen programa. ¿Cómo íbamos a pensar en desarrollar este programa sin una opinión tan acreditada como la tuya? Bueno, una cosa más, nada, muy rápidamente. Joder, quería comentar lo del chico del tarot orgiástico. ¿Qué pasa con el tarot? Nada, que ese consejo que le habéis dado de suicidarse y tal, Ya te lo dimos a ti y mira dónde estamos ahora. Por eso le quería comentar, que tenga cuidado que no siempre sale bien, ¿eh? Sí, ya le hemos comentado lo de que no intente tirarse desde un primer piso. Exacto. Te hemos mencionado por eso. Que vaya descartando opciones. Vale. Bueno, Marco, que vaya todo muy bien. La semana que viene ya escucharemos tu crítica y eso... Y bueno, pues ala, que sigas viviendo una semana más, aunque sea solo para criticar este programa que también escuchas. Muy bien. Venga, buenas noches, Marco. Que vaya muy bien, hasta luego. Has visto, me ha quedado ahí en el momento clave, ¿eh? Bueno, ¿qué te ha parecido, Marco? ¿Está bien? ¿Lo ves fino? Lo veo animado, cosa que me sorprende. Sí, la verdad es que está últimamente motivado. Yo la próxima semana le voy a preguntar si consume drogas ahora o algo, porque no lo veo yo. Seguramente. No lo veo yo muy normal. Bueno. Podría pasarse por aquí un día. Sí. Y le comen la cara. Pero es que ya sabes que la Moncada no... O sea, Ripollet, Sardañola, no... Pero vino una vez, puede venir otra. Sí, pero fue un esfuerzo impresionante para él. No sé, le mandamos un jet privado. Bueno, no sé. Bueno, el caso es que ha llegado la hora de finalizar Sueños Orgiásticos, 5 minutos después de lo previsto, porque nos ha surgido un problema, pero bueno, 4 minutos antes de lo que debíamos hacer, lo sentimos por manteneros en esa incertidumbre del programa. En principio todos los programas ya sabéis que son más normales, pero bueno, es lo que ha pasado. Bueno. Que ya hemos llegado al fin de este programa del viernes 30 de octubre, el último programa del mes de octubre del año 2009, en el siglo XXI, tercer milenio después de Cristo. La semana que viene volvemos el 6 de noviembre, viernes 6 de noviembre, a partir de las 10 de la noche, como siempre, en Sueños Orgiásticos. En principio no estará Tizona con nosotros, aunque nunca se sabe, esto puede variar mucho. Bien, vacaciones. Y estará Road, se supone que Tizona rota. Entrará Pedro la semana que viene, en principio, o sea, Pedro Ruth y Pedrito. La semana que viene, pues eso, 6 de noviembre, en principio con Load, o a lo mejor con Tizona, ya veremos, porque aquí a lo mejor hay partidos de Copa que acaba jugando Ibra, nunca se sabe. Y bueno, eso, que hasta la semana que viene, a partir de las 10 de la noche, 104.6 FM, moncadaradio.com, www.orgiasticos.com. Y que os vaya todo bien, que os paséis por la página web y que tengáis muy buenas noches y todas esas cosas que se tienen que decir. Buenas noches. Venga.